que yo tengo más de un amigo. Yo sé que son todos unos santos, pero si alguien me pregunta que si alguno despunta, contesto sin duda es el flaco. Pues con las damas el tipo es un atraco, para empezar siempre viste de blanco. Y si algo viene a mi memoria en un momento les cuento una historia. Un jueves como a las 12 en una noche normal, yo estaba solo en mi casa y ya me iba a acostar. Suena el teléfono y escucho cuando agarro. ¿Qué dice Joe? Aquí te habla el panel flaco. Y salir con ese tipo es un peligro mortal. Te invita a buenas fiestas y del tipo social. Le dije, estate abajo en media hora y vamos. ¿Quieres más? Llegamos y sin tener invitación entramos. Era un palacio de lo más elegante, quizá de un narcotraficante o de algún nuevo evangelizante. Martinis, algunas chicas con medio bikini jugueteaban en una piscina. Todos se portaban mal, imagínense lo fácil que estaba la golosina. Pasaron 10 minutos y logramos flechar. Nos miraban dos cositas que nos vieron entrar. Me dijo el trago cuando vio ese par de nenas. Agarra tú la rubia que yo agarro la morena. Entonces tú y la novia nos pusimos a hablar. Le pregunté si era la novia de algún Pablo Escobar. Me dijo, estoy casada de esta fiesta, vamos. ¿Quieres más? De la tarde en un extraño lecho, tratando de acordarme de lo que había hecho. Me alegró ver a mi lado a una rubia tan hermosa. Es que de día se ponen horrorosas. Ella me dijo, no hay problema ninguno, sigue acostado, yo hago el desayuno. Y pude darme cuenta que la cosa estaba buena. Al ver que el desayuno lo trajo la morena. Al preguntar qué pasa, me dijo que en aquella casa todas eran muy amigas y por eso